famoso Bebote pareciera que le empieza como a ganar la partida a Elías Aguilar. No está confirmado esto todavía, o sea, no es una decisión ya tomada, pero en las prácticas pareciera como que se está inclinando mucho por Brandon. Así que sería Galo y Brandon Aguilera, los volantes centrales, y luego los tres de arriba, teniendo a Manfred Ugalde como hombre más en punta, como delantero centro, más o menos como se va perfilando la selección. Luego los laterales por derecha, Gerald Taylor, por izquierda Joseph Mora, los centrales Calvo, Juan Pablo Vargas y Fernán Faerrón serían como los tres centrales, y evidentemente en el arco Keylor Navas Gamboa. Insisto, todavía no una formación ya decidida, o sea, definida, pero una especie como de machote, ¿verdad? O una especie de esquema que se va formando, repito, con Keylor, con Taylor y Mora como laterales, con Faerrón, el futbolista Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, en la media mucho Galo con Brandon Aguilera, y arriba Kenneth Vargas, Lassiter y Manfred Ugalde, más o menos de cómo proyecta la selección, aunque veremos en las próximas 48 horas qué termina de definir el técnico de la selección nacional, Gustavo Alfaro. Bueno, llegando ya prácticamente al final del espacio, voy a aprovechar, a mí me gusta mucho esto de compartir con la gente, de tener aquí comentarios y criterios de todos ustedes. Dicen, vamos a ver, carrileros que sepan central, ponen por acá Frank. Saluda a doña Giselle, que ahí vi que está conectada. Vamos a ver qué se me hizo aquí. Giselle Vargas, excelente transmisión. Muchas gracias. Vamos a ver, Esteban Arce. Dice que le saluda aquí a Colombia, aquí Liberia, ando en la trabajada. Vea, para mí Honduras tiene muchas bajas y muy sensibles, pone Esteban. Pero si hablamos de Costa Rica, ¿qué tiene la Celi? No tiene un equipo preparado, un equipo titular y solo jugadores mediocres, pone él. Seguimos creyendo en lo mismo que Navas, que Campbell. Bueno, parte de los comentarios, el comentario está un poco largo, pero ahorita lo leo bien. Pero Esteban, bueno, tal vez no crees tanto todavía en la selección. Vamos a ver, saludos Pitón, viva Costa Rica, viva Colombia, me gusta tu trabajo, muchas gracias. Y bueno, Mauricio Quiroz ahí está escribiendo también. Así que bueno, un saludo a la gente en el Facebook de Colombia Deportiva, que ahí están siguiendo también la transmisión. Y ya este es el último programa que hacemos hoy aquí desde Frisco, porque bueno, ya descansaremos un poquito y mañana, si Dios lo permite, bien temprano al pie del cañón. De hecho, ya casi lo que viene es Polideportivo Colombia. Ya vendrá Tony Arias con un trabajo, y un poquito más tarde, ya a las 8 de la noche, viene Leo Cordero, el mundialista, con el pitazo final, que por cierto